Que vamos a hablar. Vamos a hablar Mabel Leriu de la Municipalidad de Valle Hermoso, sobre todo vamos a hablar del área de cultura. Bienvenida, Mabel. Hola, Sofi, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias a vos por darnos este tiempo acá en Comunidad Abierta, donde vamos hablando con distintos sectores para ver cómo están en este momento, cómo se encuentran, un paneo general, pero sobre todo también preguntarte por la noche de los museos que se avecina. Bueno, te cuento, Sofi. Sí, nos estamos preparando para este viernes a la noche, que nos sumamos a la noche de los museos propuesto por la provincia, y bueno, presentamos nuestro museo, que es el Museo Capitán Juan de Ceballos, y vamos a hacer también un recorrido por otros dos que tenemos en la zona, que es el Museo de Piedras Preciosas y el Museo Interactivo El Paseo Conciencia. Así que te comento, van a estar de por sí abiertos entre las 20 y las 0 horas. Todo el que quiera recorrerlos están invitados. Pero bueno, la propuesta desde Valle Hermoso, desde Cultura, es una presentación virtual de nuestro museo en una pantalla. Luego vamos a ver una representación artística que es con estatuas vivientes que representan a personalidades de la historia, la presentación también del Ballet Municipal Lampa-Tumayu, y bueno, y este recorrido que lo vamos a hacer con una guía por nuestro barrio histórico, que es el barrio San Antonio, y así llegar, bueno, a los otros dos museos que yo te comenté. Así que bueno, están todos invitados a este recorrido por el pueblo, por la parte histórica y por nuestros museos el día 18 a las 21 horas. Este recorrido, esta caminata por este circuito que crearon, ¿tiene un horario en específico? A las 21 horas. Arranca. Vamos a arrancar desde el Museo Capitán Juan de Ceballos, que se encuentra en el andén donde está, bueno, el parador de colectivos, bueno, donde tendremos un centro muy neurálgico de Valle Hermoso. Así que, bueno, están todos invitados allí en el andén. Excelente. ¿Y cómo se les ocurrió esta dinámica de conectar todas las cosas? Porque simplemente, bueno, se podrían haber abierto los museos y así participar de la actividad de la noche en los museos, pero bueno, ¿cómo nace este circuito que decidieron conectar? Bueno, el año pasado realizamos también el recorrido, pasando también por, que también lo vamos a hacer este año, por el casco de estancia, que es la UTA en la actualidad, y está todo en el barrio histórico, que es el barrio San Antonio. Bueno, el año pasado lo hicimos y este año lo queremos hacer nuevamente porque le gustó mucho a la gente este recorrido con una guía que nos va indicando un poco todo, un poco contando la parte de la historia de nuestro pueblo. Y bueno, y le sumamos esto artístico que, bueno, siempre desde Cultura estamos pensando, ¿no?, en esta parte artística para ofrecer a los turistas y también a nuestros vecinos. Así que tiene un poco de todo, historia, sí. Ciencia, arte. Sí. Bueno, y después te comento lo que se nos viene también, bueno, claro. El fin de semana largo, comenzamos con este viernes nosotros. Bueno, la propuesta es de varias caminatas que siempre están, siempre las programamos para los fines de largo y para toda la temporada. Bueno, caminatas desde el área de turismo y también desde deporte. También a esto le sumamos el día domingo 20, que tenemos el Festival de las Agrupaciones Gauchas. En nuestro pueblo tenemos 7 agrupaciones gauchas. Pero bueno, está abierto a todo el que quiera participar, el que le gusta las fiestas criollas, en un predio muy bonito cerca de Vaquería, y allí, bueno, hay destrezas gauchescas, también vamos a tener comidas típicas, baile, canto, bueno, de todo un poco. El que quiera, el que le gusta todo esto, está invitado el día domingo, y comenzamos con un desfile gaucho que sale también desde este lugar, desde el andén, que ahí tenemos un monumento a nuestros jinetes. Claro, los hace jinetes, poco, ¿cómo? Perdón, no te quería interrumpir, pero hace poco que lo inauguraron el monumento. ¿O sí, me estoy confundiendo? No, bueno, hace poco, el fin de semana pasado, inauguramos el monumento, que es el monumento de la tradición. Ah. Pero allí también tenemos una plazoleta, donde está el sector del andén, con en honor a nuestros jinetes gauchos, los primeros gauchos que estuvieron en la zona. Y bueno, este recorrido del el desfile gaucho va a partir desde allí, recorriendo parte del pueblo hasta llegar al predio, que es en la zona de Vaquerías. Uh-huh. Y allí el festejo, ¿no? Así que un fin de semana con todo, ya arrancando con lo que diríamos es la temporada de verano de este 2022-2023. Sí, ya lo creo. Y bueno, tenemos un diciembre también, bueno, desde el área de cultura, el día primero de diciembre vamos a hacer la entrega de los certificados de los talleres y cursos que se realizaron durante el año, que por suerte este año lo pudimos hacer presencial. Tuvimos alrededor de 37 cursos que se dictaron de distintas especialidades y gustos, ¿no? Para todo público, para niños, para jóvenes, para adultos, algunos con salida laboral, otros de arte. Bueno, el primero de diciembre vamos a hacer la entrega de estos certificados. Algunos también son los certificados de la Universidad Popular, uh-huh. Otros cursos dictados desde Punto Digital, en la parte de lo que es informática y demás. Bueno, todos estos van a, estos alumnos, alrededor de 200 que hemos tenido durante el año, que en la actualidad continúan, se va a entregar estos certificados el día primero de diciembre a las 19 horas en el predio, en el lugar de Punto Digital. Uh-huh. Y también los estoy invitando para el día 2 de diciembre, también en Punto Digital, que vamos a realizar un encuentro de escritores. Todos están invitados, al que le guste la lectura o venir a compartir un momento de arte también, porque uh-huh. vamos a tener música, poesía, canto, así que el que quiera compartir este encuentro de escritores también está invitado. Uh-huh. Entonces, diciembre también un mes cargado, ya desde sus inicios. Sí, y bueno, después todo lo navideño, que tenemos el 8 de diciembre el encendido del árbol en la Plaza Manuel Belgrano, y así también, villancicos que vamos a poder escuchar de los coros de Jorge Olmos, que están invitados ese día a compartir, un momento de como preparándonos para la Navidad. Y bueno, también vamos a tener la presencia del Papá Noel repartiendo golosinas y también recibiendo las cartitas de los niños. Bueno, qué hermosa fiesta. ¿Y cómo ven desde el área de cultura, cómo ven la temporada que ya se avecina? ¿Cargada de cosas? ¿Se espera mucha gente? ¿Cómo se están anticipando? Sí, estamos preparándonos con todo, desde el área de cultura, bueno, con un montón de actividades. Ustedes saben que tenemos, nuestra costumbre es todos los días ofrecerles algo a los turistas y también a los vecinos. De lunes a lunes van a tener actividades que pueden venir a ver tanto turistas como vecinos, y sí, esperamos una mucha afluencia de turismo. Estamos hablando con Mabel Leriud de la Municipalidad de Valle Hermoso, estamos hablando sobre todo del área de cultura, y bueno, Mabel, no sé si queda algo más para decirlo, está este espacio, algo que me olvide de preguntarte. No, bueno, diciembre, como estábamos hablando, después tenemos para completar el pesebre viviente, que lo vamos a tener el día 21, también es muy tradicional en nuestro pueblo, en este caso gauchesco, apostamos mucho a lo tradicional, ¿no? A lo criollo, que es muy fuerte la tradición en nuestro pueblo. Y el día 28 de diciembre, el tradicional brindis de fin de año, con artistas invitados, también entrega de premios a actividades que se han destacado en el año y a personalidades también. Bueno, es un momento muy lindo en donde nos reunimos todos los vecinos para compartir un poco y celebrar este año, ¿no? Claro. Bueno, Mabel, están a full, no hay otra palabra para decir, están con todo, lleno la cartera de actividades y bueno, también las van publicando, ¿no? Porque bueno, son un montón de actividades para recordar y que está es totalmente celebrable la cantidad de cosas que hay para hacer en Valle Hermoso. Bueno. ¿Dónde van difundiendo toda esta información? Se difunde a través de la página oficial que tenemos Municipalidad de Valle Hermoso, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, también otra difusión, bueno, los medios de comunicación que siempre nos están acompañando, bueno, tu radio, y bueno, miles de formas, ¿no?, que se van a estar enterando durante la temporada. Excelente, bueno, Mabel, muchas gracias, y bueno, saben que cuentan con este espacio para seguir difundiendo, para ir recordando todas las actividades que se vienen en Valle Hermoso. Bueno, gracias, Sofi, y bueno, cuando quieras llamarme, a tu disposición. Dale, un abrazo. Un abrazo a todos, gracias.